que de mí tú pienses, no sé ni dónde empezar. La amistad que hemos tenido para mí es algo más. Dentro de mí ha crecido una gran necesidad de tenerte aquí muy cerca y poderte acariciar. Cuando a veces platicamos, quiero hablarte de mi amor, pero no puedo sacar esas palabras de mi voz. Por eso quiero decirte a través de esta canción lo que en verdad yo siento por ti en mi corazón. Y hoy con estas rosas rojas he venido a confesarte que de ti me he enamorado. Siento que mi pecho estalla si no te digo te amo, que ya necesito verte. Recibe estas rosas rojas, con ellas vengo a ofrecerte mi amor a cambio de nada. Si un día llegas a quererme como yo te estoy queriendo, seré el hombre más feliz. Toma, recibe estas rosas rojas. Con ellas quiero confesarte que estoy locamente enamorado. Sí, enamorado de ti. Y que se oiga bonito, Braceros Musical. Y hoy con estas rosas rojas he venido a confesarte que de ti me he enamorado. Siento que mi pecho estalla si no te digo te amo, que ya necesito verte. Recibe estas rosas rojas, con ellas vengo a ofrecerte mi amor a cambio de nada. Si un día llegas a quererme como yo te estoy queriendo, ser el hombre más feliz.